tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 20 de Fotografía Digital, @memoflores.com. Bienvenidos nuevamente al capítulo 20 de este taller en línea sobre fotografía digital. Yo soy Guillermo Flores y bueno, les recuerdo que este es un podcast dirigido a aficionados, entusiastas, a estudiantes de fotografía, en fin, gente que ya tiene un poquito de conocimientos en la materia, pero bueno, por ahí si hay alguien que empieza en el mundo de la fotografía digital y escucha este podcast, bueno, pues quizá pueda tomar algunos consejos y se pueda ir pues involucrando un poquito más en lo que puede llegar a ser la fotografía digital. Antes de empezar el capítulo de hoy, quiero platicarles que en días pasados tuve la oportunidad de viajar a un pueblito muy pintoresco aquí en México. Se llama San Miguel de Allende. Fui a hacer un trabajo de fotografías y bueno, este pueblito se encuentra en el estado de Guanajuato y como les digo, mi viaje fue de trabajo, pero bueno, también tuve oportunidad de hacer unas tomas más personales de arquitectura y bueno, pues puse en práctica algunas técnicas de fotografía de arquitectura que platicamos el capítulo pasado. Estén pendiente por ahí de mi blog en memoflores.com/blog, ya que pues pronto tendré ahí algunas fotos del lugar y algunas muestras de otros trabajos que he realizado últimamente. He tenido mucho trabajo últimamente, pero bueno, aquí estamos cumpliendo sin falta como cada semana con este podcast. Bueno, lamentablemente no tuve oportunidad de hacer tomas de interiores en este viaje para mostrarles, pues mostrarlas de ejemplo. Pero bueno, el capítulo de hoy tratará sobre cómo fotografiar espacios interiores. La primera cuestión que tenemos que resolver antes de tomar nuestras fotos pues es observar el espacio y decidir si queremos incluir la vista que tenemos a través de las ventanas o si queremos que los exteriores pues aparezcan blancos totalmente o sin detalle, en fin, si no nos interesa lo que se ve a través de la ventana. Tal vez pues tengamos que decidir si es conveniente cerrar las cortinas. Digo, si no hay una buena vista, posiblemente podamos cerrar las cortinas, si es que las hay. Pues evitar de alguna manera que entre luz natural para crear un ambiente más cálido con luz artificial, con la misma iluminación del lugar tal vez. En fin, esto es una decisión que tienen que tomar ustedes. Observar, ver el espacio, ver qué conviene más. Y una vez decidiendo, bueno, vamos a ver estas diferentes situaciones. En el capítulo 12, sobre rango dinámico, vimos un ejemplo de esta primera situación que ahorita vamos a analizar. A lo mejor les puede sonar un poquito repetitiva si es que no escucharon el capítulo 12, pero bueno, lo vamos a extender un poquito más. Si queremos tomar una fotografía, por ejemplo, de una sala en una casa de playa, un espacio interior que esté en una casa de playa, obviamente con vista hacia el exterior, pues seguramente queremos que aparte de mostrar el espacio, los muebles, la decoración, vamos también a querer lograr captar la vista que pues tenemos, ¿no? En esta situación tendremos un reto que será igualar o balancear la luz que tengamos en el interior con la del exterior. Para solucionar esto sin trucos de postproceso, acuérdense que yo soy de la idea de tener la foto bien tomada desde el principio y evitar el postproceso. Bueno, para solucionar este problema de esta situación de luz, tendremos que hacer nuestra toma con una velocidad alta, tal vez de un sesentavo de segundo, un doscientosavo de segundo, dependiendo, bueno, la intensidad de luz que tengamos afuera, la hora del día que sea. Y también depende de la velocidad máxima con la que nuestra cámara pueda sincronizar un flash, que normalmente es alrededor de un doscientosavo de segundo. Si estamos haciendo nuestra foto al mediodía con un sol brillante, pues necesitaremos un flash muy potente, no sé, a lo mejor de unos 500 watts para arriba, o tal vez dos o tres flashes más pequeños que los podemos sincronizar con cable o con fotoceldas, también les llaman esclavas. Estos flashes pequeños, bueno, me refiero a los flashes que podemos utilizar en todo caso arriba de la cámara, ¿no? Que son de pilas normalmente, doble A. Bueno, en muchas ocasiones un flash potente de corriente alterna o también conocido como monoblock, que les digo, uno de 500 watts por segundo, yo creo que es más que suficiente. En muchas ocasiones este flash suavizado con una caja de luz o con una sombrilla será suficiente para iluminar el interior, balanceando o igualando la luz con los exteriores. Si el espacio es muy grande, bueno, pues quizá encontremos que los muebles o paredes más cercanos a nuestra fuente de luz estén mucho más iluminados de lo que, perdón, que los que se encuentren más alejados del flash. Si nos encontramos con este problema, bueno, podemos rebotar la luz de nuestro flash. La podemos rebotar la luz en el techo para que la luz sea más pareja en el área, en el espacio general que queramos iluminar. Recordemos que entre más cerca rebotemos nuestro flash hacia el techo, entre más cerca esté del techo, obtendremos resultados más parecidos a los de una caja de luz o una sombrilla. Por ejemplo, si lo tenemos a 20, 30 centímetros, 40 centímetros, el resultado va a ser muy parecido a que si tuviéramos una caja de luz o una sombrilla. Y por el contrario, si la distancia del flash al techo es de 2 metros, para que la luz rebote, la luz será mucho más suave e iluminará también de manera más suave y agradable nuestro espacio interior. Claro, vamos a perder un poquito de potencia, pero la luz, las sombras van a ser más sutiles, en fin, la iluminación general será mucho más agradable. Si no contamos con un flash potente de corriente alterna o un monoblock, podemos iluminar con dos o más flashes pequeños montados en bases alejadas de nuestra cámara. Estos pequeños flashes los podemos también rebotar en paredes o techos, pero como tienen menor potencia, quizá lo más conveniente sea utilizarlos directos hacia las zonas más oscuras de nuestro interior o a las zonas que en donde necesitamos balancear luces. En lo personal, bueno, no me gusta iluminar de esta manera, ya que las sombras y posibles brillos pues son muy marcados y a mi gusto desagradables en este tipo de fotografía. Pero bueno, muchas veces a falta de equipo, bueno, pues puede ser esta la única solución. Algunos flashes pequeños tienen zoom, de manera que la luz puede ser concentrada para llegar a lugares lejanos al flash, o por el contrario, puede ser esparcida en ángulos más abiertos para iluminar más espacios, claro, con menor rango de alcance. Si contamos con dos o más flashes de este tipo, podemos utilizar uno para iluminar los espacios amplios cercanos al flash y podemos utilizar otro flash con zoom para iluminar los lugares que se encuentren más alejados, ¿no? Los flashes pequeños sincronizados con esclavas tienen también la ventaja de que se pueden colocar fácilmente en diferentes lugares fuera de la vista de la cámara. Muchas veces los coloco dentro de lámparas decorativas, lámparas de mesa con pantallas. Tienen generalmente este tipo de lámparas tienen pantallas traslúcidas y pongo el flash ahí adentro y de esta manera la luz aparenta venir del mismo foco de la lámpara, ¿no? Que en este caso el foco no nos ayuda a iluminar porque bueno, estamos trabajando, recuerden, con velocidades altas. Si no contamos con el equipo de iluminación adecuado, tendremos que esperar una hora adecuada del amanecer o del atardecer, en la que la luz del exterior sea muy baja y la iluminación artificial, perdón, con la que la iluminación artificial con la que cuente nuestro espacio sea suficiente para que el interior y el exterior estén balanceados en cuanto a luz. Cabe mencionar que bueno, aquí enfrentaremos otro problemita, ya que la luz tan suave del atardecer o del amanecer en su defecto tiende a desviar los colores hacia los tonos azules y morados. Y la luz del interior, si por ejemplo la mayoría de las veces es de tungsteno, pues tendremos una temperatura en el interior muy rojiza, muy amarillenta o verdosa, por ejemplo si es luz fluorescente. Entonces aquí el balance de blanco no es posible en esta situación, ya que si corregimos para el interior, nuestro exterior se desviará más y viceversa, si corregimos para el exterior, el interior se nos va a desviar mucho más. Entonces, como pueden ver, esta situación de fotografía de interiores, pues no es nada sencilla y requiere por ahí en algunas ocasiones de mucho equipo, ¿no? Vamos a platicar otras diferentes situaciones más sencillas. Por ejemplo, si nos encontramos en una situación en donde no sea importante captar la vista que hay hacia el exterior, por ejemplo cuando hay ventanas traslúcidas o cortinas que dejan pasar un poco de luz, bueno, las cosas aquí se facilitan de manera considerable. Aún trabajando de día, es posible que la potencia que necesitemos para igualar la luz que entra a través de la ventana hacia algún mueble o pared cercano sea muy poca y la diferencia sea muy poca y la podamos compensar o resolver con un solo flash externo utilizado a la máxima potencia, colocado en la misma cámara, en la zapata de la cámara y rebotado hacia el techo, siempre y cuando bueno, el espacio no sea muy grande. Por ejemplo, los valores que pudiéramos utilizar en este caso sería un 1/30 de segundo, un 1/60 de segundo, tal vez con un f5.6 o un f8 y un ISO 100. Recuerden, tratar de siempre utilizar ISO 100 solamente cuando sea necesario subirlo, cambiar este valor, ¿no? La situación se facilita aún más si esta misma foto la tomamos en el atardecer, cuando la luz que entre a través de la cortina sea más tenue y de esta manera podamos utilizar velocidades más bajas como 1/4 de segundo o 1/8 de segundo con nuestra cámara montada en un tripié. Con estas velocidades necesitamos un tripié. y combinando la luz natural que entra por las ventanas, combinando también la iluminación artificial del lugar y nuestro flash rebotado para rellenar zonas que lo necesiten. Bueno, a mí se me hace mucho más sencillo esta situación. Creo que es la que más les conviene buscar y donde menos equipo necesitan. Si nuestra foto es de un lugar que luce mejor en la noche o un lugar que luce mejor con su propia iluminación, como puede ser un restaurante o un bar, lo único aquí que necesitamos será un trípode y tiempos largos de exposición, que pueden ser 8, 15 segundos o hasta 30 segundos quizá, ¿no? En algunas ocasiones necesitaremos rellenar ciertas áreas demasiado oscuras con un flash, perdón, en estas situaciones un flash potente puede matar la luz del ambiente que crean las luces del lugar. Entonces, en esta situación recomiendo una técnica que se llama baño de luz. No sé si han escuchado esta técnica, baño de luz o bañar con luz, luz bañada. Consiste en utilizar un flash para cámara externo. Lo utilizamos en nuestra mano y lo disparamos manualmente con una baja potencia varias veces en varios lugares mientras dura la exposición de la foto. Esto nos ayuda a que, digo, estoy hablando de varios destellos del flash, tal vez 10, 15, 20, dependiendo las velocidades. Y esta es una técnica para rellenar por ahí lugares que pueden quedar oscuros, ¿no? Si el tiempo de exposición es suficientemente largo, como 30 segundos, por ejemplo, y la luz del lugar es suficientemente tenue como para diafragmar un F8, pues podemos utilizar el flash a una potencia baja. Hay que cuidar que la potencia sea menor a F8 por cada destello, y podemos caminar por el lugar destellando constantemente nuestro flash. Podemos destellarlo directamente o indirectamente, dependiendo, caminando sobre el lugar. Y bueno, de esta manera rellenaremos de forma muy interesante la luz. En algunas ocasiones, con exposiciones de 30 segundos o más, con diafragmas de F8 o F11, podemos meternos incluso a cuadro mientras dura la exposición. Esto para bañar con luz desde el interior de la foto. No se preocupen, no vamos a salir en la foto final, siempre y cuando cuidemos algunos detalles importantes. No sé si me expliqué bien. Me refiero, si estamos tomando la foto de un restaurante con 20 mesas, por ejemplo, montamos nuestra cámara en un área donde se ven las 20 mesas y vamos a caminar por las 20 mesas con nuestro flash en mano, iluminando tal vez cada mesa de una en una, ¿no? Con diferentes destellos. Esto es posible y no van a salir en la foto, no se preocupen. No van a salir porque no van a estar parados el tiempo suficiente en un mismo lugar para que puedan ser captados por el sensor. Claro, esto es un poquito delicado y tenemos que cuidar algunos detalles importantes. Primero, no hay que disparar el flash en dirección a la cámara. Esto es más bien para no causar reflejos desagradables. Tratar de siempre estar de espaldas a la cámara, disparando el flash en la misma dirección en la que está la cámara. Hay que cuidar también de que los destellos del flash no nos iluminen directamente, o sea, no tratar de estirar mucho nuestro brazo para evitar que los destellos nos iluminen a nosotros mismos. También hay que cuidar de no iluminar con el flash lugares muy cercanos a nuestro cuerpo, de preferencia utilizar el zoom del flash para iluminar lugares más alejados, no quedarnos parados en un mismo lugar, siempre estar moviéndonos y de preferencia que el movimiento sea de un lado a otro del cuadro. Y usar ropa oscura también ayuda a evitar a ser captados por la cámara. Pues si se fijan, esta técnica del baño de luz es parecida al experimento que les comenté al final del capítulo pasado. Ahora caigo en cuenta de que es la misma técnica, pero en exteriores puede ser más complicado por ser mayores los espacios a iluminar, ¿no? El equipo y potencia necesarios para lograr los baños de luz en exterior, bueno, pues también es muy diferente, ¿no? Pero como les digo, esta técnica es bastante, pues produce muy buenos resultados y también me parece, pues no sé, divertido practicar este tipo de fotografía y experimentos, ¿no? Por último, quiero nada más mencionarles la importancia del balance de blancos, ahora sí en el post-proceso o a la hora de hacer la toma. Recuerden que vamos a tomar nuestras fotos como archivo RAW y por eso hacemos el balance de blancos en el post-proceso. Acabo de ver unas fotos de interiores que no me gustaron en lo más mínimo. Los encuadres y ángulos sí eran muy buenos, la iluminación era aceptable, pero había algo que no me convencía. Me di cuenta de que no tenían el balance de blancos adecuado para el ambiente del lugar. La fotografía de interiores requiere, a mi gusto, que las imágenes luzcan cálidas, o sea, utilizar un balance de blancos para días nublados o un balance de blancos manual a una temperatura de 6000 o 6500 kelvins, o bueno, cuando hay iluminación de tungsteno, corregir un poco solamente para conservar el ambiente cálido de este tipo de luz. Entonces, pues no olviden hacer su balance de blancos ahí muy cuidadito, hagan experimentos, váyanse a temperaturas altas, temperaturas bajas y vean qué valores le favorecen más a su fotografía, a los muebles, a las paredes, a las texturas. En fin, esto ya es al gusto de ustedes. Pues bueno, yo los dejo, me despido, estoy a punto de irme a ver la final del Mundial, Francia contra Italia. Esperemos que gane Italia. Bueno, yo le voy a Italia. Pues esto fue todo por hoy, el capítulo 20 de fotografía digital @memoflores.com. Gracias por escucharme. Bye.